Soy una meditación que quema. Dentro guardo una isla acuosa. Pájaros marinos y la luna llena a flote. Alquilo un hogar a los cocodrilos del Nilo. Mi meditación no es siempre agua azulada, sino roja de deseo. Creciendo en sus ojos, alimento los cocodrilos con un sol deleitable y los dejo dormir. Vivo en una meditación que quema, oyendo la isla acuosa, golpeada por las olas, callada, silenciosamente. Hay fuego en sus ojos. Arden cuando se fijan en mí. Hasta las mentes frías y los estómagos helados se calientan. Pues guarda el sol africano en sus ojos. Orgullo de la familia Zulú durante la revolución. La carne que asó en el horno era tan sápida. En la sala, sus gemelos de un año, Ra y Re, se turnan los chillidos. Sus ojos encendidos suavemente juegan con ellos, cantándoles mientras la tierra crece ardiente y satisfecha. De momento en la sala, del hombre de ojos encendidos.

y picoteó a la esposa. De ahí, la mujer voló hacia alguna parte y no regresó más. Aparece un pájaro carpintero que, industrioso, picotea la cabaña de un hombre. Munetaka jitto me wo tojite. Kono namikaze wo Manakoba Hirakeba Sate mo fushigi ya na Namikaze hata to shizumari Munetaka kokoro Isami tachi Juni soku mitsubuse no kabu Raya wo tsumaguri shite zo nuki dashi Nigiri buto naru shige to no Yumi ni kuwasete hiki katame Nerai wo Sadame shinga hinomaru ite wa osore ari kaname no ten o tokokorozashi hyo o to hanachi shi inochi ya wa hashi to ikitte ya wa umi ni on しばしば中に開く Puedes pescar aquí peces deliciosos y ponerlos en tu mesa. Pero el lago es amarillo para ocultar su profundidad. Los indios que viven cerca del lago también ocultan su fondo. Quizás los peces vivan en sus ojos, o deliciosos espíritus canten al hervir con odio las profundidades de sus ojos oscuros. Nadie puede ver. Algo vive en el agua amarillo, sin mostrar su forma sobre la mesa. Un jugador de fútbol patea una bola. Todos los días patea una bola. Un día pateó al amor tan alto que éste quedó en el cielo y jamás regresó. La gente piensa que debe ser el sol, que debe ser la luna o alguna nueva estrella. En mi interior también pende una bola, suspendida en el cielo, que nunca regresó. Ustedes pueden verla, convirtiéndose en llama, en amor, en estrella. Fueron estos poemas de Katsuko Shiraishi, una poeta japonesa contemporánea. Al volverse no encontró rostro alguno, ni siquiera uno nuevo que le perteneciese. El rostro es un país y el suyo era invadido por la ideología roja. Sin rostro, sin labios que besar, su propio rostro, dejándolo atrás, se pone en marcha. Su tierra natal yace bajo un extraño mapa. Solo la firma del vientre de su madre es el pasaporte del país natal. Busca a tientas un nombre. Él dejó su país. Él es Ulises. No conoce el regreso. Ulises, incapaz del retorno. Ulises, sin fecha posible de retorno. Llevando a su mujer, niños y flores, encendiendo la antorcha de un poema, le grita al mar abierto: hay alguien, algún rostro que pruebe su existencia. 1,000,000,000, billones de cambiantes criaturas aman el mar nocturno y las estrellas caen en las olas. Él escucha su música en búsqueda infructuosa del país interior. Se une a los ascetas del amor. Aunque pueda crear miles, cientos, miles de rostros, nunca podrá encontrar, ni siquiera palpar, el rostro del país recién nacido. Así que hoy Otra vez, Ulises cruza el mar y toca tierra en un antiguo pueblo del Midwest, en América. Penetra a un edificio a las 2 de la tarde. Nadie repara en él, porque no es asistente personal del presidente, ni gángster con revólver, ni un minúsculo campeón mundial de boxeo. Él es alto y es bello, con una nariz recta. Posee una escondida dignidad y un fuego, pero no es propietario de otras características. Así que si no es violento, ni exhibe sobre el pecho medallas honoríficas, la gente pasará por su lado sin verlo. Porque la filosofía es un ente invisible. En estos tiempos nadie le teme a los fantasmas, y si están vivos, menos, por lo que pasa inadvertido durante miles de años. No muere nunca. No le está permitido. Él es Ulises, un invisible mito. Muy borracho, me dice. Hoy me siento tan bien, porque realmente puede llegar a estar borracho. ¿Es que embriagarse en el mar de licor puede, oyendo las sirenas? ¿Conocerá en verdad a la sirena? La voz de la sirena cambia a Elvis. Es Presley, una sirena. ¿Puede un disco de la era rock and roll llevarlo hacia Penélope? Me habla sobre un hombre que visitó la India, nombrado Snyder, ávido de realizarse. Me habla del arte de vivir libremente pensando que es igual a devorar el arco iris o a hacer el amor con el mismo arco iris. Él espera alcanzar esas nubes lejanas mientras que la sirena se duerme. Sin que le hagan el amor, oyendo un disco de Elvis. Ulises se despierta, regresa del almuerzo y casi a la hora de acostarse descubre que no hay rostros que pueblen el espejo ni el cuarto donde habita. De pronto se da cuenta que es Ulises, a quien le es imposible regresar. No puede regresar. Carece de país a donde ir, desplazándose siempre.

corre con flameantes pelos desconocidos. El viento golpea con ferocidad. El viento muge en remolinos alrededor del bebé. El viento corre recogiendo algo dulce y blando. Los perros parecían remolinos porque todavía no amanecía. Supongamos que hay cadáveres de los refugiados botados por allí. ¿El viento sonará más poético que el perro? ¿Me conduce a salvarme a mí mismo? En fin, los perros devorarán al bebé. Aunque así sea el mundo, no quiero distinguir el viento y los perros salvajes. Ambos corren con pelos flameantes. Estos eran poemas de Toriko Takarabe, poeta japonesa contemporánea. Pues los poemas que estaba leyendo eran los de Katsuko Shiraishi, Ruriko Mitsuno y Toriko Takarabe, tres poetas contemporáneas que puedes encontrarte en la antología Poesía Contemporánea del Japón, recopilada por Tetsuo Nakagami y Yutaka Osono. Seguiré con esta antología de poesía contemporánea japonesa porque me parece extremadamente buena. Y la música que escuchábamos de fondo era del Ensemble Nipponia en su álbum Soloists of the Ensemble Nipponia, música tradicional, vocal e instrumental. Y lo que estamos oyendo en los últimos 15 minutos de programa es de Nanae Yoshimura, que se llama El arte del koto, volumen 1, o The Art of Koto, volumen 1. Esto fue